Necesitamos generar los espacios para el desarrollo de todo tipo de deportes. Habitualmente nos encontramos solo con algunos, los que tienen mayor difusión, pero en mi recorrido por la región he visto cómo pequeños y grandes clubes practican con mucho entusiasmo e interesantes logros deportivos poco difundidos, pero que agrupan a muchas personas, niños, jóvenes, adultos mayores. Esto es lo que ocurre con los automovilistas en Quilpué. Son cientos de familias que todos los fines de semana vibran con este deporte, en un recinto que, desafortunadamente, no cuenta con los requerimientos técnicos mínimos para poder potenciarlo y que hacen importantes esfuerzos personales para poder promoverlo.